Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. León, a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Txoko. Tenemos por delante 60 minutos cargados de información más que interesante. Haremos un repaso a la actualidad de la sociedad en la sección de El Txoko de la calle. Vamos a escuchar qué opina la gente sobre los 30. Soy una edad un poco crítica, te cambia la vida cuando cumples 30 años, pues escucharemos lo que la gente opina al respecto. Tendremos algunas ofertas laborales y algunos truquillos de lo que sería la comunicación no verbal a la hora de hacer las entrevistas, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero es una parte de algo que nos falla. Entonces vamos a ver qué dicen nuestros gestos y cómo poder mejorarlos para que las entrevistas nos salgan perfectamente. En la sección de sexualidad dedicaremos unos minutillos a hablar sobre juguetes eróticos, concretamente sobre las innovaciones, los últimos juguetes eróticos que han salido al mercado. Vendrán de la mano de Irene, que ahora vamos a presentarla. También tendremos en El Txoko del Bienestar un poquito de información sobre los celos. Los celos son algo que forman parte de nuestra vida, que en muchas ocasiones nos condicionan bastante negativamente, y veremos cómo abordarlos de una manera más productiva. Y en la sección de Tu Txoko, pues también tendremos aquí a Irene, que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Irene, arratsaldeon. Ay, que no le he encendido el micro, ahora. Arratsaldeon, Berriz. Que si no te enciendo el micro no podemos contar con tu colaboración. Bienvenida, ongi etorri aquí de nuevo. Ay, siempre es un placer. Hace tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Sí, pero lo bueno se hace esperar. Hombre, ya estábamos ya tardadas de a ver cuándo viene Irene, pero lo hemos conseguido. Ya por fin hoy está aquí. Así que Irene nos va a contar su experiencia como estudiante de euskera ya cuando ha sido persona adulta. Y nos contará pues todo lo que ello supone, lo que se pasa, lo que se sufre en alguna que otra ocasión, las vergüenzas que forman parte mucho de nuestro día a día, ¿no? Supongo, Irene. Eso es, la verdad que es súper recomendable, pero es un proceso largo. Que igual bueno, con unas cervecillas la cosa fluye mejor. Sí, bueno, hay gente que tiene la suerte de tener esa facilidad de comunicarse. Hay gente que, bueno, más cubatas más que cervecillas. Pues luego nos cuentas todas estas cositas interesantes. Si os apetece comentar algo a lo largo de todo el programa, de estos 60 minutos, pues fácil, por Facebook, en El Txoko Berriozar Irratia, o si no, también hacerlo por el correo electrónico en eltxokoberriozarirratia@hotmail.es. Y poco más que deciros, simplemente que disfrutéis de estos minutos aquí en la 100.8, miren al habla, así que comenzamos. Y comenzamos repasando la sociedad. Pamplona será zona naranja en San Fermín y costará 8,70 euros el día. El sector 1 y parte del 2, desde la Avenida de Navarra hasta el Casco Viejo, serán de aparcamiento exclusivo para residentes. Extrabajadores y trabajadoras de INASA y gente de la zona forman un muro para impedir sacar máquinas. Retuvieron 2 horas a personal técnico de la empresa que ha comprado un lote. Un grupo inversor continúa interesado en la firma de Irurzun y en crear 115 empleos. El Sindicato de Policías Municipales critica la grave actuación del cuerpo en Pamplona. La central sindical advierte del elevado número de expedientes abiertos a agentes y lamentan las condiciones del trabajo. Ocho mancomunidades recurren las ayudas al empleo social protegido. Consideran que el gobierno de Navarra penaliza a las zonas rurales al fijarlas en función de la población. El Pleno del Parlamento Foral ha rechazado hoy las enmiendas a la totalidad presentadas por Bildu y Aralar y los parlamentarios de Geroaba y al proyecto de ley foral de reorganización de la Administración Local de Navarra. Y finalizamos comenzando que Geroaba y Amaiur instan al Gobierno central a aclarar si el pantano de Yesa es seguro. De Pedro dice que la ladera ya no se mueve y ve normal el movimiento milimétrico de la empresa. La Confederación insiste en que el recrecimiento estabilizará la presa y el alcalde de Sangüesa reconoce cierta preocupación. Continuamos aquí en la 100.8 de Rioja y Ratia, El Choco. Son las 6 y 7 de la tarde y en este caso lo vamos a hacer con la sección del Choco de la Calle. Como esta semana tenemos aquí también a Irene, que se lo pasa en grande, que la tendréis que ver, cómo se escucha las noticias atentamente, baila con nosotras, así que aquí está dándolo todo y eso es lo que nos gusta, que la gente, ya que viene, pues que por lo menos disfrute y se lo pase estupendamente. Hombre, alegría, al mal tiempo buena cara, ¿no? Eso, y nunca mejor dicho, que con el tiempo que hace ya deberíamos estar, aunque sea un poquito con tono. Es bailar para entrar en calor. Irene, pues como decíamos en el inicio del programa, esta semana hemos salido a la calle para conocer lo que la gente opina respecto a los 30. Entre la gente que está casi y la gente que está en los 30 o los ha pasado. ¿Qué supone los 30 para la vida de una persona? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, no es un cambio de un día para otro, pero en comparación con los 20, pues sí, la verdad que hay mucho cambio. Y bueno, hay cosas buenas y hay cosas, bueno, pues igual no tan buenas. Según cómo se mire. Y desde luego, si vas evolucionando bien y la manera de que tú quieres hacerlo, pues bien, tienes más capacidad, tienes más dinero en teoría, luego en la práctica, luego no. Aunque a veces no te da sensación. Yo tengo la sensación que cuando tenía 20 tendría igual menos dinero, pero no sé, me lo gastaba en otras cosas. No, tenía la sensación de que tenía más. Hacía más cosas, en cierto modo, o cenas, o no sé. Sí, te permitías como más. Era más al ocio, ¿no? Ahora pues tienes como más. No preocupaciones, pero sí. Pues yo, por ejemplo, pues antes, vamos, me compraba una camiseta y no me lo pensaba. Ahora sí. Ahora, a no ser que te haga claro, cañón y digas, con esto este que rompo, no me compro nada. Sí, la verdad que miras mucho más en ese sentido. Hombre, yo creo que también tienes más amplitud de gastos. Ahí, pues al final, pues los aitas jugaban un papel importante, ¿no? Ahora ya no. Ahora somos mujeres independientes y autosuficientes. Eso es, como debe ser. Bueno, pues vamos a escuchar lo que la calle opina y luego valoramos un poquito las respuestas. Venga. Bueno, más preguntas y me cambia la vida piel de gastrónica. Vale. Pues a ver, en mi caso personal, me cambió el sentido de adquirir muchas más responsabilidades a las que tenía antes. Te comento, porque bueno, yo justo a los 30 años monté un negocio. Entonces, pues bueno, fue mucha dedicación, mucha responsabilidad y bueno, dedicación absoluta al trabajo y a, bueno, personas que tenías empleadas y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, sí que me cambió a, pues, de estar como de forma más ociosa o tener más tiempo de relacionarme socialmente y de no tener tantas responsabilidades, a todo lo contrario, ¿no? Entonces, donde más me cambió igual es en el ámbito laboral. Luego sí que te das cuenta que en el ámbito personal, pues, eso también te hace madurar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque al adquirir más responsabilidades y, pues bueno, tienes que tomarte las cosas de una forma como más ordenada, más madura, más responsable. Pero bueno, no es que sea un cambio radical, es que va progresivamente, ¿no? Pero más que, sí, la década de los 30 o los 20, yo sí que noto mucho cambio. A ver, yo cumplí los 30 el año pasado y no me cambió la vida, pero sí que me hizo plantearme que quizás no me encontraba en la situación que me esperaba, ¿no? Cuando pensaba cómo sería los 30. Y lo que no es como yo esperaba es, pues, a nivel de amistades, que pues yo me había hecho la idea que a los 30 yo tendría una situación un poco más estable laboral, familiar o de pareja, o incluso tener ya una vivienda. Y son cosas que ahora, a día de hoy, pues no he conseguido todavía. Pues cambia bastante, porque antes era cuando tenía 18 años, era todo salir los fines de semana, y ahora pues ya es más estar en casita, ya te da pereza salir hasta por las noches. Cuando ya quedas a cenar con los amigos, lo tienen que decir un montón de veces porque te dan ganas de estar en casa, en el sofá, y ver una película antes de salir con los amigos. O sea que yo creo que para mí personalmente ha cambiado mucho pasar de los 30. No quiero decir cuántos más, pero pasar de los 30. Creo que sí que nos cambia la vida. Creo que somos más responsables, vemos la vida desde esta perspectiva. Ya vamos mirando más hacia el futuro, ver un poco qué planteamiento de vida queremos tener, y nos cuestionamos mucho las cosas que hemos hecho, qué es lo que queremos conseguir. Entonces sí que es un tiempo de cambios, de asumir cambios en la vida. Bueno, pues no es tanto el hecho de cumplir 30 como pues un poco la época. Ya llevas unos años, quizá muchas veces, trabajando, y eso, pues ya comparas, pues ya, porque sí, muchas veces pues te metes ya en pisos, no sé cuántos, luego, no sé. Pero bueno, no el hecho de cumplir 30 de por sí, sino pues lo que llevas, o sea, lo que vas construyendo. Pero bueno, hay gente que le viene a los 25 y hay gente que le viene a los 35, ¿no? No tiene por qué ser el hecho de cumplir 30. Estas eran las opiniones de la calle respecto a los 30, si te cambia o no te cambia la vida, los valores o todo en general. Es que recasco a toda la gente que ha colaborado dándonos la opinión, y podemos ver que en cierto modo sí que la gente considera que los 30, bueno, lo que decía la última de las chicas que se le escuchaba, ¿no?, en la grabación, que quizás no es tanto el 30, ¿no?, sino igual son el conjunto de todas las responsabilidades que acarrea el ir cumpliendo años y que las etapas de la vida, ¿no?, que evolucionamos. ¿O qué, Irene? Pues así creo también, ¿no? Yo, vamos, no es eso. Pues, hombre, pues sí que te marcas metas, y esas metas normalmente suelen coincidir con la década, la de los 20, la de los 30... Y lo que decía esa chica, pues tienes como imaginaciones, ¿cómo sería los 30 o como tal? Pero bueno, no forzosamente tiene por qué ser así. Lo que pasa es que eso muchas veces también a veces nos marcamos como muy rígido, ¿no? Porque como eso es lo que más lo que dice la sociedad que tienes que ser, ¿no? A los tienes que estar ya trabajando, tienes que tener un piso, tienes que tener pues a veces hay fórmulas que no son así y que sin embargo la gente vive bien y es feliz, o sea, eso desde luego, pero sí, la tendencia es a tener, claro, más responsabilidades al final, oye. Estamos, no vivimos, no somos ermitaños, estamos en una sociedad y hay una red social, un tejido social y ahí tenemos que estar, tenemos que cotizar, tenemos que trabajar, tenemos, bueno, en la medida de lo posible tener un techo y a ser posible que encima que no estemos con los padres, puesto que ya pues se supone que ya tenemos que volar del nido y bueno, ver un poco, ¿no? La verdad es que sí que al hilo de lo que decía una de las chavalas que ha participado, que ella decía que cuando pensaba en los 30, cuando se veía con 30, que seguramente cuando nosotras teníamos 20 y veíamos a la gente de 30, nos parecían como, joder, qué mayores. Y ahora nos vemos nosotras y decimos, pero si somos unas crías. Ay, yo me veo una chiquilla. Entonces, dices, igual te imaginabas tu vida a los 30, pues ya como muy establecida. Y a veces, yo, mi opinión es que cuando no cumples ese, digamos, las reglas que te manda la sociedad, o sea, si a los 30, si no tienes ya una casa o estás independizada, independizado, tienes un trabajo ahora complicado, pero digamos que más o menos estable o que estás currando, tienes pareja o estás casada o ya tienes un hijo o una hija, pues parece como que, uy, uy, uy, esta o este, qué raro, ¿no? ¿Qué le pasará? Me parece que aquí huele raro. Pues es un poco las exigencias que tenemos que amoldarnos. Yo creo que muchas veces es lo que pasa cuando llega a los 30. Que la gente hace vida de, bueno, pues de la que puede, la que de los 30 o de lo que sea. Y entonces se cambia, cambia y se vuelve como diferente a lo que la gente exige. Claro. Sí, desde luego siempre. Salirse de la norma siempre, siempre es peliagudo. Hombre, por eso siempre igual al que está un poco más, bueno, más, más fuera, siempre se le mira un poco más. Hombre, también hay que ver en qué, ¿no? A mí, pues sí, pues yo tengo, por ejemplo, la mentalidad de que, pues, pues no sé, pues vale, pues puedes no trabajar por tus circunstancias o lo que sea, ¿no? Pero ya, pues, de los 30, pues como que ya, por lo menos depender de los padres en la medida menos posible, ¿no? Pues, por ejemplo, ya tienes que tener como eso forjado en ese sentido, que es a los 20, pues no. Y menos ahora, cada vez menos. Quiero decir, los 30 de ahora no son los 30 de mis hermanas, por ejemplo. O sea, no tienen nada que ver. Y los 30 de los jóvenes, eso no serán como los nuestros, ¿no? Yo qué sé, en eso va siendo distinto. Hombre, pues, ¿qué te diré yo? A mí es que, bueno, es que claro, a mí siempre he intentado, pues, pues no sé, también, no tan, yo creo que es un poco también cuestión de carácter. Es que hay gente que vive muy bien y que no quiere, pues no sé, lo que decía, las responsabilidades estas que, pues porque su carácter se lo permite. Yo desde luego pues no podría, o sea, pero yo ya llevo pensando, lo he conseguido a los 30, pero llevo años pensando en independencia y en historias, ¿no? Pero bueno, es un poco el carácter que tienes también, eso sí. entra en juego, pero sí, sí, sin duda hay un tejido social que te lo esto, vamos a ver, o sea, pues eso, pues lo que estábamos hablando, pues de lo que estamos hablando siempre con el tema de la crisis o lo que sea, pues ya no solo que no sé, que los lunes por la mañana no, la gente esté trabajando y no tengas plan, es que por ejemplo la cotización es que la necesitas, entonces tienes que currar porque es que la vida, o sea, te lo exige. Entonces, pues bueno, pues según cómo se mire, ¿no? Tienes una serie de, y luego el cuerpo también, que el cuerpo, sí. Hay gente que tiene mucho aguante, pero yo creo que no aguantas tanto como aguantabas antes. Cuando tienes 20 años, sales no. un viernes o un sábado y no pasa absolutamente nada. Y al siguiente fin de semana también. Vas cumpliendo años y ya yo creo que entre también el trabajo, la tralla laboral, las responsabilidades personales que tengas sí. tú en tu vida. Pues bien si estás estudiando, bien si estás en un curso tal, bien, cualquier cosa, ¿no? Al final priorizas otra serie de cosillas y a veces el fin de semana es ideal para, si hace tiempo como nos hace, manta, peli y a disfrutar. Y luego la experiencia y el ambiente. O sea, la experiencia también te... Vamos a ver, con 20 años o con menos conoces lo que conoces, pero yo qué sé, la vida te va dando durante estos 10 años pues oportunidades, ¿no? Quiero decir, pues conoces igual grupos de, yo qué sé, de teatro que antes ni te planteabas ir o y ahora te apetece o cosas o planes de ese tipo que a los 20 años digo, o sea, ¿qué? Perderme las fiestas de un pueblo por ir a un teatro un viernes, venga, estás loca. Y sin embargo, pues ahora pues lo haces y lo haces con gusto, ¿no? O sea, como que también te amplías, conoces cosas y eso también es mucho más enriquecedor. Y luego también, pues sí, pues el ambiente, pues porque al final, yo qué sé, hay veces que vas a sitios y que no hay más que chavalería y te apetece estar al final con gente de tu franja de edad. Entonces muchas veces pues dices, mira, pues me quedo total para ver chiquillos, me veo manta y sofá y ya, yo qué sé, ya habrá otras fiestas en las que haya gente de mi edad, ¿no? Hemos madurado con los años. Ahora a veces pienso y digo, volvería a los 20 con la mente de los 30. Eso sería una bomba. Pero digo, no puedo volver a los 20 con la mente de los 30 porque si no habría vivido todas las cosas que vivía a los 20, no tendría la mente de los 30. Así que volver, estaremos en los 30 con un cutis de 20. Eso es, porque aunque tengamos la edad que tengamos, nos conservamos muy bien. Parecemos más chiquillas de lo que realmente somos. Y que yo también estoy muy contenta de esta etapa de la vida, que es muy bonita, que se consiguen muchas cosas, muchos logros, que los 20 pasaron y fueron locura, diversión, pim, pam, pum. Y los 30, pues que sean conseguir muchas más cosas. Eso es. Así que esta semana aquí lo dejamos en el choco de la calle. La próxima volvemos con muchas más cositas para analizar y para debatir por el pueblo. ¿Y qué más da? Don't worry. Happy. Por la mañana toca currar, al puto jefe quieres ahorcar. Don't worry. Continuamos, lo hacemos con el Choco Laboral, ofertas y sugerencias para intentar activar la vida laboral de las personas y que todo esto os pueda suponer un acceso al mercado laboral. Como todas las semanas os indicamos, es importantísimo que mantengáis una actitud activa y motivada. Así que podéis empezar escuchando con atención todas las sugerencias que a partir de ahora os vamos a indicar aquí desde el Choco, porque quizás alguna de ellas pues os pueda suponer algún interés y pueda ajustarse a vuestro currículum profesional. Y esta semana hemos seleccionado algunas ofertas. La primera de ellas tiene relación con la hostelería. Se necesita cocinero o cocinera y ayudante de cocina. Si poseéis experiencia previa y estáis interesadas en la oferta, pues podéis mandar un currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: idoyapichi@hotmail.com. De esta manera le adjuntáis el currículum y si sois personas con el perfil que estén buscando, pues os avisarán para hacer la correspondiente entrevista. También hemos seleccionado una oferta que dice que se necesita peluquero o peluquera con experiencia, que esta experiencia se pueda demostrar. Si estáis interesadas o interesados, pues podéis llamar al siguiente número de teléfono: 948-21-0733. De esta manera contactaréis con la persona responsable y os indicará qué tenéis que hacer, si llevar el currículum o si os citarán para haceros una entrevista. Lo que sea, allá os lo van a resolver. Y también tenemos otra oferta: que se necesita ingeniero o ingeniera técnico para sistemas o gestión. La localidad del puesto será en Noain y se necesita el desarrollo de aplicaciones para la integración de BBDD dentro de un número de sistemas en los archivos informáticos de los clientes. Integración de aplicaciones a medida con ERPs, desarrollo web para explotación de manejo de la base de datos. Es imprescindible una experiencia que se pueda demostrar de al menos 5 años en las funciones que se han indicado. Sería interesante que tengáis el permiso de conducir y las personas que estén interesadas en esta oferta, pues podéis mandar un currículum a la siguiente dirección: rrhh@ginsl.com, indicando la referencia IT informático informática. Y brevemente, también como indicábamos en el inicio del programa, os vamos a comentar algunas sugerencias sobre el lenguaje no verbal, que en muchas ocasiones parece que no se le da importancia, pero dice muchísimo de nuestra forma de ser y de lo que estamos pensando. Por ello, para pues cuando hacéis una entrevista de trabajo y parecer interesantes a los ojos de la persona que os está entrevistando, pues algunas cosillas que tenéis que tener en cuenta son las siguientes. Por ejemplo, en la cara, tenéis la cara que está, bueno, los ojos, la mirada, está siguiendo a lo que la persona que os está entrevistando, le vais mirando, asintiendo y demás, vais a mostrar que tenéis interés y que estáis siguiendo la conversación. Tampoco se trata de hacerlo de manera muy exagerada, pero para que vea que sí que estáis, porque muchas veces puede que la gente se ponga nerviosa, mire para otro lado, mire para abajo, entonces eso indica que no os está interesando lo más mínimo lo que se está ofreciendo, o sea, lo que te está contando la persona. Por lo tanto, es muy importante seguirle la mirada y sobre todo asentir con la cabeza de alguna manera. Si apoyáis los pies en el suelo, lo que transmites es seguridad. Entonces es importante cuando hacéis las entrevistas lo tengáis en cuenta. Si se cruzan las piernas, en muchas ocasiones dice que es estar a la defensiva. Yo a veces pienso que es estar cómodas, ¿no? Que también es algo que luego tenéis que valorar, pero de alguna manera podéis tenerlo en cuenta. Tener las manos en los bolsillos significa estar nerviosas. Tener las manos en la cara también significa, o rascar alguna parte del cuerpo, significa que estáis un poco nerviosos o un poco nerviosas. Entonces es importante tener las manos encima de la mesa y tranquilamente ir respondiendo a lo que la persona pues os vaya preguntando. Mirar continuamente el reloj significa pues que estáis deseando marcharos, por lo tanto en una entrevista es muy poco favorecedor. Es importante que estéis atentas o estéis atentos a lo que la persona os está indicando. Jugar con nada, o sea, estar con las manos jugando pues indica también nerviosismo, y tener la chaqueta abrochada también significa estar nerviosos o nerviosas. Por lo tanto es importante que cuando lleguéis pues os podáis quitar el abrigo y tranquilamente os sentáis en la silla, y de esa manera pues podéis estar con la entrevista más tranquilamente. Estas son algunas sugerencias que os indicamos pues para que las entrevistas puedan ser más efectivas. La próxima semana volveremos con más ofertas y con más truquillos para que podáis incorporaros lo antes posible al mercado laboral. Muchísimo ánimo en vuestra búsqueda. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Seis y 28 minutos, seguimos aquí. Esta ocasión en el Choco de la Sexualidad, en la 100.8, Berriozar y Ratia. Y como decíamos ya en el inicio del programa, y tenemos aquí a la experta Irene, que es una experta y ha venido en algunas ocasiones, conoce, controla, se mueve ahí en ese mundillo de los juguetes eróticos, y esta semana nos viene cargadita de novedades que a mí me ha enseñado y que me parecen muy, muy interesantes y increíbles estos diseños. Pues sí, la verdad que la industria de este tipo está alcanzando un gran desarrollo. Lo que pasa es que eso, pues como tampoco tiene una publicidad muy abierta, pues claro, muchas veces no nos enteramos. Y aquí es donde entro yo. Eso es, para eso está el choco la sexualidad, para que nadie se quede en desconocimiento de lo que hay. Y encima Irene, asesora, experta, que nos viene aquí a contar todo esto. ¿Ves que, qué más podemos pedir? Pues sí, la verdad que sí. Oye, y es muy bueno que se siga innovando y que se siga trabajando, ¿no? Porque al final siempre piensas que puede ser solo, bueno, pues una cosa sota caballo rey. Pues no, hay muchos nuevos estudios y os he preparado unos cuantos ejemplos para que... A ver, Irene, ¿qué nos trae? Estamos muy, muy, muy intrigadas de saber qué es lo que tienes por ahí. Bueno, pues, por ejemplo, entrando en el mundo maravilloso del vibrador. Grandes vibradores. Eso, pues, sabéis, siempre, bueno, puede mandar el tamaño, la forma, pues que tenga pues su accesorio para el clítoris. Un poco eso, ¿no? Ahora ya, pues casi siempre suelen ser como de los materiales pues de silicona, un poco eso, pero siempre innovando, ¿no? Y el último modelo del que hemos sabido es el vibrador llamado Tickler, que es un vibrador especial que tiene un diseño ergonómico para el uso en el clítoris, ¿no? O sea, ya no es la típica forma, parece más... A mí me recuerda más a una antena parabólica como sí, tal. Sí, la verdad es que eso, si lo tienes por casa, yo creo que nadie sospecharía que es un vibrador. Y eso también es algo muy favorecedor, porque igual a una ocasión, hombre, no los vas a dejar igual. O por qué no, los puedes dejar a la vista o puede que no. Pero la gente es muy curiosona, entonces es mejor que se queden. Pero esto no lo descubrirían, yo creo, ¿eh? No, dirían, eso lo pones, pones un par en un jarrón y dices, jo, qué diseño tan... Mira, ha comprado flores de diseño, ¿no? La verdad que está bien. Además, mira, muchas veces, bueno, esto es otra pregunta que nos plantaremos y la desarrollaremos más adelante, pero es verdad, aunque tú eso, ¿por qué tiene que tener forma de falo los juguetes femeninos forzosamente, ¿no? Nosotros, pues es un poco la costumbre que nos hemos acostumbrado, pero bueno, eso hay que innovar es. Y hay que salir un poco de eso. Y pues bueno, pues hay que buscar novedades en nuestro disfrute. Exactamente, porque tienes que buscar eso. Si muchas veces pues hay chicas pues que no les gusta esa forma porque no entienden un pene como modo de placer, con lo cual, pues mira, pues se están ofreciendo alternativas para ese público que existe, ¿no? Luego, bueno, tenemos, quitando esa típica mujer, muñeca hinchable con esa boca tremenda y... Horrorosa. Y horrorosa, bueno, pues... Para solteros exigentes. Chicos, tomar nota, atentos. Tenemos una oveja hinchable que hace su sonido de balido y todo. Hombre, pues como cada uno tiene sus gustos y tiene que haber de todo, pues que sepáis que ya si no queréis muñeca, que os parece muy, no sé, muy poco excitante, pues tenéis la opción de una oveja. Que nunca se sabe lo que luego una oveja puede provocar en vuestro imaginario. Ya te digo. Pero una de las novedades que más me llamó la atención y, bueno, la pena de estar en la radio es que no podéis, de verdad, ver las fotos, pero os recomiendo tranquilos, tranquilas, que después esto no tiene desperdicio y yo lo voy a colgar en el Facebook. ¡Ay, qué bien! Sobre todo, algún que otro de los juguetes, porque yo me he quedado también, ojo, plática con uno en concreto, que ahora cuando lo diga Irene yo voy a decir lo que a mí me parece. Jo, pues yo no sé si será este, pero desde luego a mí el que me ha sorprendido más es el come hombres. Pues por supuesto que coincidimos. Hombre, es que de verdad es un vibrador para hombre, ¿no? Sí es una novedad porque siempre el vibrador parece que está destinado más a mujeres, el hombre pues bueno, parece que se estimula más con otros movimientos, pero bueno, pues ya para empezar es una novedad, pero es que tiene una enorme boca para que introduzcas ahí el pene, pero es que tiene forma de alienígena, que es lo más novedoso. A o sea, por favor, entrar en Facebook, en el Choco, por favor, verlo. O sea, no tiene desperdicio. A mí me recuerda cuando lo he visto, me recuerda al tragabolas. Maja, a mí también. Es que es para que os hagáis una idea, sí es como una especie, es alienígena, pero es como un hipopótamo. Es verde y parece un muñequito del tragabolas, que en vez de, que bueno, que sí que os va a tragar las bolas. En cierto modo, bueno, pero las chicos, bolas... no os asustéis porque no sé, la boca esta no se cierra o bueno, se ajustará, me imagino, de alguna manera. Seguro que os da mucho, mucho gusto. Pero no hace como los hipopótamos, porque si no, fíjate, eso te pega un trascao y... Esto sería muy interesante ir a algún sex shop y que nos muestren cómo... no en vivo y en directo, pero cómo va el aparato, ¿no? Porque al final tendrás que echarle un lubricante o algo, ¿no? Porque ahí si vas a introducir ahí el pene, pues de alguna manera te tiene que, no sé, lubricarlo de alguna forma. Me imagino que sí, de todas maneras, eso, comentaros también que tiene también tres velocidades, que no es así ninguna que, chicos, tontería. Arriba el tragabolas. Sí. De todas maneras, no menos interesante, por novedoso, es el tema de los vibradores acuáticos, que también es, no me ha alucinado tanto como el come hombres, pero también eso, porque es, vamos a ver, son patitos, o sea, patitos de toda la vida o peces de colores, o debe haber incluso pingüinos, ¿no? Y es, alucinas. Hombre, alucinas, a ver si vamos a tener uno de esos en el baño y viene algún niño por casa y se cree que, yo qué sé. A mí, de todas maneras, hombre, me imagino que hará su función, pero yo no sé si me pondría mucho un patito pirata. O sea, bueno, pero eso luego para gustos los colores. Tampoco creo que gustaría mucho la oveja hinchable y sin embargo pues quizá cause furor. Esto en el mundo del sexo, como en la guerra, todo vale, o bueno, casi todo. Y eso, y luego pues tenemos un vibrador para pezones que no entiendo muy bien de todas maneras el funcionamiento. Yo no sé si es que se pega o no sé, es como, son un, como si fueran unos bueno, pues son unos círculos, ¿no? Unas que, pues es que a mí me hacen pensar como si fuera un pezón, ¿no? En sí. Pero lo que no sé es si se pone el pezón y vibra. Yo me imagino que sí, ¿no? Yo creo que será como las, no sé si se llaman, las pezoneras. Sí, ¿no? Es que un poco eso lo que me inspira a mí también. Cuando a veces ves que son, puedes utilizar de algunas que se pegan en, sí, el pezón, en el pecho y tal, y que te quedan como muy sugerentes, pues igual esto puede ser algo que se pegue, pero dará gustillo, o sea, te dará ahí la vibración y al final pues todo sean vibraciones en el cuerpo, porque si te enchufas en el pezón y luego te coges y te coges otra, pues todo el día vibrando por todos los lados. Lo que está claro es que el tacto es la sensación más, de las más importantes en el sexo, porque estamos viendo que casi todo es para el tacto, ¿no? Vibradores y demás, sobre todo, ¿no? O sea, bueno, pues oye, estas son las novedades. Luego también hay una especie como de, como si fueran, bueno, se llaman lavanda fingers. Son, ajá, una especie como si fueran, como los, de una forma parecida a los preservativos con estrías, un poco eso. Te lo pones en el dedo como si fuera un guante cortado, un dedo solo, como un dedal, y nada, te estimulas ahí. Parece que potencia un poco, pues es para potenciar un poco el tema de las caricias en el clítoris y un poco eso. Y bueno, pues también, oye, pues también tiene su aquel, ¿no? Pues sí, al final yo creo que lo importante es innovar y jugar con estas cosillas y demás. Yo creo de todas formas que si sería más aceptado dentro. Mira que en algunas otras ocasiones suele ser al revés. Más aceptado que, igual me equivoco, pero que yo me compré pues el pato del agua y tal, que un tío se compre el come hombres, porque seguramente que incluso a vosotros, pienso, y si me equivoco, me corregís, si me mandáis un correo o me mandáis un en el Facebook también un correito, yo creo que os daría más vergüenza reconocer o que tenéis ya no el come hombres, pero que tenéis igual en casa, pues algún juguete de estos que se salgan de lo normal. O sea, que se salgan de lo normal, me refiero que una cosa es tener el huevo, que hablamos de él hace ya muchos programas, sí, sí, el huevo que te masturba. Que, por ejemplo, tener pues una boca que te coma el pene, ¿no? De alguna manera, yo creo como que los juguetes eróticos se han potenciado mucho más para mujeres y es más normalizado, me da a mí la sensación. Claro, al fin y al cabo nosotras hemos tenido, estábamos muy reprimidas, tuvimos una revolución sexual, una euforia, ¿no? En cierto modo, y claro, para el hombre yo creo que va más, en ese sentido no ha habido tanta y ha tenido como, va como más despacio, ¿no? Se desarrolla más despacio. Nosotros hemos pasado de 0 a 100 porque teníamos muchas ganas, llevamos muchas años reprimidas, que no pudiendo disfrutar de nuestra sexualidad, ¿no? Solo pudiendo pues tener hijos, ¿no? más que, o sea, olvidándonos eso del placer. Entonces, claro, nosotras hemos ido más rápido en ese sentido, pues porque son muchos siglos así, pero bueno, estos van más despacio. Se decía hace mucho, bueno, se decía hace mucho tiempo, ¿no?, que la mujer vale lo que pare. Entonces, como ya no queremos valer lo que parimos, nos compramos juguetitos que nos hacen mucho bien y que nos lo pasamos estupendamente. Y sí que me gustaría que bueno, será un tema a tratar, ¿eh?, yo creo, a lo largo de programas, y se analizará el si es más fácil que un hombre tenga juguetes o que una mujer tenga, porque yo sinceramente no me he encontrado, o ninguno me ha dicho, que tampoco me tienen por qué decir, que tienen, excepto que yo sepa que tienen huevos, pero no ellos puestos, sino el huevo este, el que te masturbas. No, nadie me ha contado. Entonces, chicos, ¿tenéis juguetes por ahí eróticos? ¿Queréis contárnoslo? ¿Queréis expresar que vosotros también os compráis cosas, que os gustan pues unos vibradores o que os gustan X cosas? Pues estamos más que abiertas a que podáis comentar todo lo que queráis. Bueno, Irene, es que recasco por todos estos juguetes, que vamos a verlos luego tranquilamente, y si alguno nos merece más la pena, pues igual, quién sabe, si tenemos que ir a comprarlos. Eso es. Siempre hay que estar en la cresta de la ola. Hay que estar en la onda de la sexualidad, innovando, mejorando y sobre todo disfrutando. Pues la semana que viene volveremos aquí con más temas en el Choco de la Sexualidad. Tranquilas y tranquilos, que los juguetes de los que hemos estado hablando, os voy a colgar luego las fotos por el Facebook, así que vais a poder verlos con calma, y si alguno os gusta, pues ya sabéis, corriendo al SEPSOP. Y continuamos, 6:41 minutos de la tarde, seguimos aquí en el Choco, y en esta ocasión en el Choco del Bienestar. Esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre los celos, que es algo que forma parte de nuestra vida en muchas ocasiones, y que tenerlos demasiado alterados pues puede provocar bastantes problemas en las relaciones de pareja o de amistad o de la vida en general. Sentir celos en un grado leve es normal si lo entendemos como un síntoma de protección de nuestros vínculos afectivos. Así, cuando vemos que alguien se acerca a nuestra pareja o a nuestras amigas o amigos o a nuestra familia, pues puede que sintamos preocupación, ya que percibimos como una amenaza. En algunas ocasiones esto puede suponer bastante desbarajuste emocional y una carga muy fuerte negativa. Por lo tanto, ¿cuáles son algunos consejos para evitar los celos dentro de lo que cabe de nuestra propia vida? Pedir las aclaraciones en frío es muy importante. Si sospechas, por ejemplo, en el caso de la pareja, que le gusta a otra persona, no hables en caliente, sino cuando te sientas en calma para preguntar sobre el tema. Así evitarás provocar la reacción a la defensiva y puede que descubras algún problema en vuestra relación que no conocías hasta ese momento. Si tienes celos pues de una amistad o de una relación de cualquier otro estilo, pues también podéis hacerlo, pero siempre es aconsejable que en frío. Basa tus opiniones en datos reales. Piensa que la mayor parte de los sentimientos de los celos surgen de nuestros propios miedos, de nuestra inseguridad, de sentir que no vamos a gustar lo suficiente o que yo no soy válida o válido para esa persona. Por lo tanto, es importante tener las cosas claras, analizar la forma que tienes de comportarte y preguntarte si eres la misma persona que se comporta de esa manera en el momento en el que tienes celos o cuando no los tienes. Es importante también tomar decisiones. Piensa que en cierto modo tienes dos opciones: desprenderte de esas relaciones que no te están llevando a ningún lugar, pues si con tu pareja tienes más celos o te dan más motivos para desconfiar, tendrás que valorar si realmente es la persona con la que quieres estar o si son fantasmas de tu cabeza. Y con las amistades, pues puede que también en ocasiones, si te hace más putadas o te genera más disgustos y al final tú no lo controlas y te vuelves bastante ansioso o bastante ansiosa, pues tienes que tomar decisiones y esforzarte sobre todo de disfrutar de lo que tienes sabiendo y buscar ayuda. Si sientes que en algunas ocasiones pues no puedes controlar los celos en las diferentes áreas de tu vida, es importante que busques ayuda de una persona, un profesional. Quizás el problema puede que no se encuentre tanto en ti como en la personalidad que tiene la otra persona. Entonces es importante analizarlo, detectarlo, darte cuenta de lo que está pasando y sobre todo buscar soluciones. La vida está para disfrutarla y al final los celos muchas veces son reflejo, como ya decíamos, de inseguridades. Por lo tanto, importante tratarlos, importante disfrutar de las relaciones que forman parte de tu vida. Y si en algún momento notas que no lo estás haciendo, pues pide explicaciones tranquilamente, intenta enfocarlo todo a la manera más positiva. La próxima semana volvemos aquí en el Choco del Bienestar con más sugerencias y con más consejos para seguir adelante en vuestro camino y en vuestro viaje de descubrimiento personal. Seguimos aquí. Uy. Seguimos aquí. Que no. Ay. Espera. Que se nos cuela la música por ahí. Que no quería. Bueno, cosas del directo. Ya sabéis lo que esto supone. Seguimos aquí con el Choco, tu Choco. En esta ocasión con Irene aquí, que nos acompaña y que nos da mucha alegría que estés aquí, amiga, y que compartas con toda la gente pues todas estas cosas tan interesantes que nos cuentas cada vez que vienes aquí al programa. Ay, madre mía, qué bien, cómo me sube la autoestima. Porque Irene es una persona muy completa, que tiene muchas cosas que expresar, que comentar, y siempre nos viene con sus sugerencias, ha venido aquí, nos ha contado que si las brujas de Zugarramurdi cuando estuvo, que también nos ha hablado de Nochevieja, nos ha hablado de los recortes en sanidad, que una persona, ¿no?, que conoce, que controla. Y hoy, pues ya decíamos que nos iba a contar un poco lo que es estudiar euskera, ¿no? Estudiar euskera cuando ya tienes una edad, cuando no eres una niña que empiezas la ikastola con 3 años y que es muchísimo más fácil. Irene, ¿cómo fueron tus inicios en el estudio? Bueno, pues yo siempre había querido, la verdad, aprender euskera, pues eso, pues por el mundo que te movías y todo eso. Lo que pasa es que, claro, muchas veces, pues hasta que realmente, pues bueno, tuve tiempo, pues nada, fue nada más terminar la universidad, pues estaba animada. Además, eso, nada más acabar la universidad, pues sabéis que también influye que las posibilidades laborales pues son aún pues bastante difíciles. Entonces, bueno, vas haciendo un poco también por hacer tiempo y por formarte, ¿no? Y la verdad que sí, que todo el mundo te dice, joder, qué difícil es y tal, y a día de hoy, hombre, merece la pena totalmente, o sea, os lo recomiendo, vamos, ya estáis tardando en matricularos, pero es duro, la verdad que es difícil porque es un idioma difícil y bueno, en la calle está, pero no sé por qué, no sé, yo creo que con la gente que he hablado, a las personas que aprendemos de mayores, hombre, claro que hay gente que a la que, bueno, envidio muchísimo, que tiene muchísima labia para empezar a hablar y aunque se equivoque no le importa, pero yo creo que da bastante apuro, ¿no?, a la calle cuando precisamente, jobar, no sé, pues teniéndolo la posibilidad de hablarlo en la calle, pues tu lógica es decir, jo, pues voy a hablar, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es un poco lo que más nos cuesta, ¿no? Salir hacerlo en el día a día, que aunque te equivoques, pues luego empezarás a hacerlo bien. O sea, nadie nace aprendido, ¿no? Y Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek... Que quería sorprender a Irene con esta... Qué buena música. Con esta canción que estaba por ahí buscándola, ¿no? Un poco al hilo de lo que estamos hablando, viene fenomenal, ¿no? Para saber, para todo lo que nos dice Urko, ¿no? Urko se llama este hombre. Sí, yo creo que sí. Sí, entonces... Euskara zuk zergatik ez. Eso, zergatik ez. Yo creo que un poco al hilo de lo que ibas comentando, ¿no? Que el estudiar euskera, uno de los principales inconvenientes, aparte de la dificultad del idioma que tiene tela marinera, es la vergüenza, la maldita vergüenza que muchas veces se nos apodera y que nos da corte hablar, porque ¿cómo voy a hablar? ¿Que me voy a equivocar? ¿Y cómo voy a decir si esto es tal o esto es cual? Y yo no estoy segura y al final dices, sí, sí, pues entonces cállate, que así sí que no vas a acabar de aprender ni de practicar. Exactamente, y es que más fácil que un idioma que tienes en tu propia casa, por decirlo así, ¿no? Bueno, además muchas veces está en nuestras propias casas, propiamente dicho, pero quiero decir, en Pamplona tú puedes salir y yo qué sé, tú te puedes comunicar en euskera, tú puedes ir a un bar a pedir en euskera o... ¿Sabes? O sea, y hay mucha gente que le da incluso menos apuro, yo qué sé, hablar incluso en inglés, tío, que en el idioma de aquí. Y bueno, pues realmente está totalmente crucificado. O sea, la gente le hace ilusión cuando hablas en euskera, pero no sé, yo creo que es bastante generalizado eso y es una pena. Y a mí soy la primera, ¿eh? Muchas veces además te desanimas, porque cuando llevas años y realmente a nivel teórico, pues claro, avanzas, porque claro, lo sabes, ya lo has estudiado, pero no avanzas en ese sentido, en el de la soltura, te dan ganas de tirar la toalla y jamás hay que tirarla, ¿por qué no? Porque además el euskera necesita un empuje, más que nunca, o sea, más que nunca, porque creo que se habla, o sea, que la gente se ha molestado en estudiar y cada vez más. Lo que pasa es que, claro, luego, pues eso, hay mucha gente que no nos atrevemos y bueno, a ver si algún día nos atrevemos, porque el euskera necesita empuje, porque desde las autoridades, desde luego, no hacen más que poner trabas y no, eso no debería ser así. O sea, que se le meta un toque hasta desde Europa, tiene narices. Es un poco de... ya de que huele. Pues sí, la verdad es que es bastante triste. Entonces, y que al final pues... es una lengua, es una cultura que está ahí y que es importante si existe la manera de fomentar y de que exista cada vez más personas euskaldunas y que no tengan que pasar por tener que estudiarlo ya de mayores, porque cuando eres niño, eres niña, las cosas las aprendes con mucha más facilidad. Puede que tengas más o menos problemas, pero es muchísimo más fácil poder hacerte con el idioma, manejarlo, hablarlo, por lo menos interiorizarlo y entenderlo. Cuando eres mayor, las cosas se complican más y si se une el factor vergüenza, pues es que muchas veces te puedes dar por jodida, o sea, por jodida porque cuesta y es un esfuerzo mayor. Por lo tanto, creo que es importante que se fomente y que no se ponga tantos, digamos, inconvenientes, porque al final se asocia a cosas que se inventan en muchas ocasiones o intentan asociarlo a otras historias y creo que al final lo único que se hace es dañar. Exactamente, y luego que también eso, hay una creencia generalizada de que de mayores no se puede aprender euskera bien y eso nada más lejos de la realidad. O sea, yo tenía profesores buenísimos que han aprendido de mayores y lo único que han hecho pues es bueno pues estudiarlo mucho y echarle valor y se puede aprender y no tiene que haber ningún problema, no tienes por qué haber nacido sabiéndolo, sino bueno pues echarle ganas y vivirlo como algo tuyo, ¿no? Yo pienso. Y que también yo creo que es importante que se siga subvencionando, porque claro, tenemos como centro público Zubiarte. Y punto. Y Zubiarte también, La escuela de idiomas, pero así un poco como más práctico de hablar más, ¿no? O sea, de alguna manera más directo. ¿Y qué pasa? Que me imagino que, como a todo, tijeretazo. Y encima, siendo euskera, todavía igual un poco más de tijeretazo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo una vez, hace tiempo, que yo estaba estudiando en el Euskaltegi y que claro, llegaba un momento en el que pasabas de nivel. Entonces, pues igual no tienen la capacidad para poder agrupar bien los grupos, ¿no? De alguna manera, pues si yo pasaba con mi clase y estaba en un nivel, lo lógico sería que nos mantengamos todas las personas en un nivel superior y que como mucho venga gente que esté en ese nivel, pero si nos ponían en un nivel con gente de dos cursos por delante, al final, ¿qué pasaba ahí? Que no. Entonces, lo que dices tú, profesores, profesoras, a veces es importante también, porque esto es como un todo, pero en el euskera que cuesta, es importante tener una persona que te motive, porque no todas motivan, y entonces en muchas ocasiones dices, si lo hago para disfrutar en mi tiempo de ocio y porque me apetece tenerlo, ¿no?, en mi vida, si no estás en el nivel y encima la profesora o el profesor no te ayudan en absoluto, al final, ¿qué pasa? Pues que lo dejas. Es que es así. Sí. Entonces, muchas veces creo que es importante que se intente entender que forma parte de la sociedad, que forma parte de una cultura y que hay que fomentarlo. Exactamente. Y que, bueno, las administraciones... yo creo que ya este debate tenía que estar súper superado. O sea, el tema de ponerle trabas o lo que sea, o verlo como política, un arma política, eso yo creo que ya eso, o sea, vamos, mira, lo intentan desde los críos limitando las matrículas, lo intentan, por ejemplo, o sea, yo tuve que, o sea, superar una oposición en la que para estar con gente que ha nacido, yo qué sé, en Vera de Bidasoa, donde no se habla castellano, me han preguntado inglés, no tiene ningún sentido. Ponen trabas constantemente, van a reducir en 6 profesores este año, el año que viene para Zubiarte. No saben ya qué hacer, no saben ya qué hacer para ponerle trabas cuando están muy equivocados. Entonces, como ellos no van a ceder y van a siempre poner trabas, vamos a ampliarlo nosotros y vamos a superar este debate, que es que no es un debate real. O sea, vamos a hacer que sea algo normal, como... No sé, como antes, yo qué sé, se iba a vivir la gente sin casar y era una aberración y ahora es lo más normal del mundo, ¿no? Pues vamos a hacer entre todos que sea normal y que se vayan a la porra, pues vamos, ya, de una eso vez. Eso es, que se vayan, como eso. Decía la canción. Irene, pues que sigas fomentando tu aprendizaje con el euskera, que al final te vas a convertir en euskalduna total y que la vergüenza que se quede a un lado, que si hace falta mojarte un poco los labios, mójatelos y que, sobre todo, intentes disfrutar y seguir adelante con el euskera. Eso, ánimo a todos. Y ya 3 minutitos de las 7 de la tarde, llega el momento de despedirnos. Ha sido un auténtico placer, como todas las semanas, acompañaros en estos 60 minutos de programa con temas interesantes, de actualidad, con opiniones. Nuestra intención, que lo paséis bien y que si os hacemos reflexionar y pensar un poquito en las diferentes cosas que pasan en el día a día y se pueden suponer alguna mejora, pues ya nosotras encantadísimas de la vida. Irene, eskerrik asko. Ay, Zuri. Ya sabes que es un auténtico placer tenerte aquí en el programa. Pues para mí también. Espero volver pronto. Hombre, además, bueno, vamos a aprovechar para decir que la semana que viene, día 30 de mayo, no va a haber programa porque nos vamos a solidarizar con la huelga que hay en la sociedad. Entonces, no tendremos el choco, pero volveremos a la siguiente semana y que ya llegamos a junio, que estamos ya casi a puntito de acabar la primera temporada del choco. Así que, aunque sea para el programa final de Irene, que has estado aquí compartiendo con nosotras muchos momentos, pues espero contar con tu colaboración. Desde luego, desde ahora te digo que aquí estaré. Y para todas vosotras y vosotros, comentaros que, bueno, que en el Facebook vais a poder tener la información que se ha ido tratando a lo largo de todo el programa, que vais a tener las fotos, sobre todo la foto más esperada, que yo creo que va a ser la de el juguete erótico que nos ha traído Irene, que no tiene, no tiene desperdicio, que pone un tragabolas en tu vida, ¿qué más? Joder, tanto. Oye, al final cosas pero se han visto, cosas que nos ha, hemos hablado alguna vez de lenguas que por ahí había, que patatín, patatán, patatum, que también era poner eso en tu vida, pues pon un tragabolas, ¿no? Oye, y pues si te gusta, ¿verdad? Y si te da un poco de gusto, pues cambia el chip, como si nosotras ponemos un pato acuático, es que claro. Disfrazado de pirata. Oye. Lo importante es el disfrutar y el innovar. Y poco más que decir, que un auténtico placer, que disfrutéis de estas semanas, que seáis muy, muy felices y que nos vemos en dos semanitas, nos escuchamos aquí en la 100.8 en El Choco. ¡Agur!